cantemos al amor. El sentimiento de ti. Ayúdenme a cantar. Hasta olvidar la corazón. No ves cómo estoy sufriendo. A que se alivie mi dolor. Si sabes que estoy muriendo. Ayer la vi con otro amor. Y no me atrevo a decírselo. Tengo temor a perderla. Hasta olvidar la corazón. Anoche me he pedido a Dios que la borre de mi mente. Con mi corazón deshecho. Ay, vida, lo que me has hecho. Que no se entere de tu sufrimiento por ella. Ay, que no se entere de tu sufrimiento por ella. Gracias, Santa Fe. Santa Fe. Hazme olvidarla, ay Dios mío, hazme olvidarla. Que no se entere que estoy sufriendo por ella. Hazme olvidarla, ay Dios mío, hazme olvidarla. Que no se entere que estoy sufriendo por ella. Hazme olvidarla, ay Dios mío, hazme olvidarla. Estoy sufriendo.